Of you. Te amaré eternamente. Saludos a Tim Rauda, quien nos escucha en Nueva York. También a JLM, quien se reporta desde algún lugar en México, dice. Reportándose como fiel seguidor de 1900 allá. Y vamos a acordarnos de una mujer, esta fue la primer africana en lograr ganar un Grammy por su mejor disquito que hizo en el año de 1966 al lado de Harry Belafonte. Y me acuerdo de ella porque en el año 2008 a ella le dio un ataque al corazón que fue fatal, tenía 76 años, y hasta allí llegó doña Miriam Makeba, que también colaboró con Paul Simon, por ejemplo, en su famoso trabajo Graceland, que también le valió un Grammy a Paul Simon, y aquí colaboró ella. Ahí va a cantar Uba para papá. Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's sky. Bajo los cielos africanos se llama esta, y esta la van a reconocer. Miriam Makeba. Recordamos el 2002 cuando a la edad de 76 años nos dijo adiós Miriam Makeba, celebrando su vida. Pata Pata Time con Miriam McKeever, quien nos dejó un día como hoy, hace un ratito. Vamos a ver si me sale lo que quiero hacer. Si me sale lo que quiero hacer, ya la hice. Digo, ya la hice gracias a la cooperación de los muchachos asistentes de la araña. Tan, tan, tan. ¡Vaya Tineco! ¡Aquí está! Los Thunders. Y me salió. Comprenderás cuando estés lejos de mí que el amor que te ofrecí nunca lo podrás hallar. Será en vano intentar con los días. Llegué a finalizar y se aclare la razón. Por de pronto no se quiere, solo el tiempo nos lo dirá. Llegué a finalizar y se aclare la razón. Por de pronto no se quiere, solo el tiempo nos lo dirá. Todo el tiempo. Y ahora quieren la otra a querer. A este le rebalsa el gusto. ¡Ja! ¡Uy, uy, uy! ¡Ni modo, ni modo! No, no te oigo. No, no te oigo. Te rebalsa el gusto. En lugar de decir, ¡puchicas! ¡Qué bárbaro! ¡Lo conseguiste! ¡Muchas gracias! Sale. Ahora poneme la otra. No, hombre. Tranquilo. Hombre, hombre. Tranquilo. Dame una semana. Oye, poneme la de los Cristian, pues. No, ya no. Ya no te, te puse uno. Ya me enojé con vos. ¿Ah? Ya me enojé con vos por malagradecido. No, no te cachimbé conmigo. Ya me cachimbé, estoy encachimbadísimo. Encachimbadísimo con vos, encachimbadísimo. Todos los domingos estamos contigo, hombre. ¿Ah? Voy a ver si me como una pupusa que no sea de arroz y así se me baja. ¿Arroz? ¿De arroz? No, de arroz no. Va, la voy a mandar con Chayo Pellico. ¿Sí? Saludos a los Tinecos. Pues. Al doctor Vargas que también le vamos a mandar una a él. Vaya, pues está bueno. Ya quedamos pendientes con lo de la tribu, ¿viste? Ah, pero hacer lo posible. ¿Cómo? Mira, no me digas hacer lo posible. Me acabas de pedir la otra. A saber ni cómo me hice. Gracias a un asistente de la araña que desde Nueva York me la mandó. Imagínate. Ah, pues arañame entonces, hechicera de los Cristian de Santana. No, otro día. Hoy no, ya yo me encanchimbaste. Te castigo, ¿viste? Te saco no, tarjeta te roja. Te hombre, te queremos mucho, viejo. No, yo también te quiero. Es que ahí estamos pendientes, por ejemplo, de tu programa los sábados, hombre. Ah, vaya, pues, está bueno. Estás hombre, tratando de derretirme. Con todas esas constelación de viejas estrellas que te acompañan. Vaya, pues. Y, hombre. Ok, gracias, oíste, cuídate y ahí te encuentro la otra con todo gusto. Vaya pues, muy bien. Y ahora me voy a acordar del año de... A ver, ¿qué año fue esto? En el 86. En el 86, por estos días, había una canción muy bonita que llegó al puesto número uno. Allí se mantuvo durante 4 semanas. Eso en Inglaterra. Y la canción había sido tomada de una banda sonora, de una película con Tom Cruise. Y ganó el Oscar de la Academia por ser la mejor canción original de película. Sí, el grupo era Berlín. La melodía. Ah, acordémonos de Tom Cruise. You Take My Breath Away. En noviembre estaba en número uno en Inglaterra, en julio había estado en los Estados Unidos. Ey, ¿qué pasó? No me digan que a esta hora sí apareció la muchacha que espanta aquí, sí, y que apaga la computadora y hace cualquier cantidad de cosas. Ay, aló, hola. ¿Qué pasó, Sergio? Pues fíjate que aquí me están espantando, vos. Estoy tristísimo y asustado porque hay un espíritu. Felicitaciones por ese maravilloso programa, hombre, qué bárbaro. Vaya, algo querés, va. Sí, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy guapo, muy hermoso, muy contento, muy sano. Cada día creciendo en popularidad, ¿verdad? Qué bárbaro. Por lo menos si no crezco en popularidad. De El Salvador. Mira, si no crezco... Aunque soy guatemalteco de origen, pero ya no, los salvadoreños te robamos el corazón. No, lo siento mucho, perdóname, pero tengo DUI y mi DUI dice que soy salvadoreño por nacimiento, nacido en antiguo Cuscatlán. Eso. Va, ok. ¿Qué más? Me gusta. Mira, poneme una canción de los TNT. Ajá. Strawberry Field. Ah, vaya, pues está bueno. ¿Qué sos de Santana vos? Ah, bien, todos estamos bien, gracias a Dios. Vaya pues. ¿Te acuerdas? Adiós. Bueno. Salud. Va. Inside. You Take My Breath Away, me dejas sin aliento. Canción ganadora del Oscar de la Academia, banda sonora de la película Top Gun, pegaba por estos días en Inglaterra, número uno, y antes en julio había estado número uno en los Estados Unidos en el año de 1986. A propósito de los Estados Unidos, gracias a Alberto Barrera, quien está feliz. Saludos desde la hermosa bahía de San Francisco, querido Sergio Gallardo. Gracias, Alberto. Me alegro que no pierdas tus buenos hábitos y estés sintonizando a través de www.voxfm.com 1900 ayer. Jorge de León nos informa aquí, muy apropiadamente por el Día de la Pupusa, nos manda el menú de un restaurante de Miami llamado la Pupusa Factory, así se llama. En Miami City, the Sunshine City, Miami Pupusa Factory. Para que la próxima vez que se quejen por pagar 40 centavos por pupusa, se acuerden de que aquí valen 2.75 de dólar cada una. Vaya. No me quejo porque recuerdo que en Santa Tecla valían 10 centavos de Colón cuando el Colón estaba a 2.50 por un dólar. Por su parte, Joel Galeano también se dio cuenta de la publicación de Jorge y puso: aquí, en el rincón salvadoreño, son grandes y saben buenísimas, todavía a 2.50 de dólar, hasta que vean el precio de Hialeah. Así que, Jorge, les estás dando muy, pero muy malas ideas para que vayan a subirle el precio a las tales pupusas. Y habíamos quedado en deuda con alguien que me ayudó a combatir a los espantos. ¡Hasta Guatemala, primo Capitán Solares! Saludos. Los TNT de Santa Ana y su versión para Strawberry Fields Forever. Los campos de algodón. Y ayuda, ayuda, ayuda a los asistentes de la araña porque tenemos un nuevo caso. ¿Cuál es tu consulta? ¿Qué es lo que quieres encontrar? ¿Aló? Sí, hola. Ajá. Hola. Aquí estoy. Te escucho. Sí, un video que recuerdo que en aquel entonces salía en Éxitos Musicales, que era más instrumental que hablado, tenía mucho efecto de sonido, pero lo que más recuerdo, estaba pequeño, es la imagen de unos labios que salían cantando, hablando y salían unas teclas de piano así entre toda la pantalla, unas teclas moviéndose también, y era bien así, sonido electrónico casi, creo yo, para aquel entonces. Entre el 78 y el 80, dices tú. Por ahí, sí, más o menos. Un video que salían unos labios, era un video, no salía a la gente, sino salía pura caricatura, ¿sí? Caricatura, correcto. Ya vamos a averiguar, yo sé que ya me van a llamar al 22-23-0172 y me van a decir cuáles, ¿oíste? Bien, gracias. Vaya pues, cuídate. Chao. Vaya, gracias. Así que tenemos caso para la araña. ¿Cuál es ese video en donde salían unos labios y además un teclado entre 78 y 80? Enrique Alberto Mata Iraeta me cuenta también, él dice, acá se encuentran las pupusas de a peseta y no son malas, como dicen por allí, el curtido arregla todo, pero eso sí no me dice dónde es por allí en donde se encuentra. Joel Galeano se queja, dice, todos están sordos y quiero que me pongas incomprensión. Ah, este es el de las pupusas de 25. Aló. Se fue. Pero el que no se va es lo que quiere Galeano. Vamos a darle gustito con los Kiriaps y una canción de amor. Sí, un amor que aparentemente era imposible, pero no. ¿Desde cuándo fue que hablaban de ese amor? Como en el 70, ¿sí? Y hasta ahora perdura. Increíble, aló. Aló. Se fue. Yo creí que me iban a decir de, ¿cómo se llama? Del video. A ver, en este otro teléfono. Aló, ¿vos sabés lo del video? Aló. Hola, Lick. De joven triunfará. alguien sufrir, separa a quienes el amor es su vivir. Ya verás que al final su amor de joven triunfará. Por ti te queda. Muy tarde te arrepentirás, pues sabrás que se amaban con pureza y verdad. No sabes ver la realidad. Para querer no existe edad. Incomprensión del grupo Los Kiriasaha. Armando, Amado Moratalla me está diciendo que otro lugar importante en la historia de las pupusas era el sector llamado 5 de noviembre. ¡Ajá! Así es. Además, recordemos que también en donde estuvo el gigantesco deslizadero, allí en Plaza Alegre era, ¿no?, hubo un también complejo, era el Pupusódromo. ¿Se acuerdan de ese? A ver, esta canción se la cantan a ella. No pueden decir Margot, entonces le dicen Mamaco, Mamaco, Mamaco, Mamaco, Mamaco. Así que Mamaco, Mamaco, Mamaco. Porque la mamacoa está cumpliendo años. ¡Felicidades a la ñamargó de Castro Ramírez! Va, ya le remuevo sus neuronas porque esta canción le encanta. Se la envuelvo con chonguita, chonguita color azul y amarillo. Los Gatos cantando Lito Nevia. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana en mi nido, sin poder. poder volar. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar y volar y llegar a Santa Tecla para llevar un cariñoso abrazo a Mamagó. ¡Feliz cumpleaños! Y esperamos muchísimos más. ¡Dele! 1900 ayer. Llegando ya a la recta final. ¿Qué hace especial un regalo? Debería servirte mucho. Tiene que rescatarte en los momentos que más necesitas ayuda. Como cuando querés hacer una llamada, pero te das cuenta que no tiene carga tu celular. Lo que realmente hace especial un regalo es quien te lo da. ¡Feliz Navidad! Te regalamos un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad. Esta Navidad en Movistar te seguimos consintiendo. Te regalamos un chompipollo, un suéter sport o un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Aplican las recargas desde Estados Unidos. Movistar. Los hombres Axe Dark Temptation destilan ternura y sensibilidad, pero ellos hoy se enfrentan al poder irresistible de otra fragancia. Ya no son los únicos que tienen la clave a la hora de la conquista. Axe Dark y nuevo Axe Gold, dos fragancias absolutamente irresistibles. Yo amo a Tecla. Yo amo a Tecla. Yo mi día lo comienzo corriendo en el cafetalón. Ay, que nosotros sí nos echamos la mano. En mi ciudad me sobran lugares para disfrutar. Ah, no, hombre, si vos sos tecleño, sos mi hermano. Yo soy tecleño y llevo a Santa Tecla aquí en el corazón. Tenemos el corazón en Tecla. Plaza Merliot. Tenemos 20 años. Tenemos de todo. Yo amo a Tecla. Ahora podés ser parte del primer sitio web hecho por tecleños. Ingresa en amotecla.com y subí tus fotos desde la aplicación o desde las redes sociales agregando el hashtag amotecla. Ya llegando. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde, paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete abunde. Por solo 75 centavos, activa tu paquete de navegación ilimitada al asterisco 444 numeral. Y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. ¡Hoy! Sí. Me escriben y me dicen, ajá, aquí está. Ah, todavía no me han ayudado a saber cuál es el video donde salían unos labios y un teclado entre el 78 y el 80. Ese era uno de los casos que teníamos para los asistentes de la araña. Aquí tenemos otro. Sergio, buenos días. Quisiera saber de quién es el original y si tienes la canción Quédate conmigo que canta La Fiebre Amarilla. Noviembre es el mes de los carnavalitos en San Miguel. Recuerdo que La Fiebre Amarilla la tocó en un carnavalito del barrio de la Cruz. Alternaba con la Orquesta Casino, la Orquesta Medina de San Miguel, del gran Toño Medina, que en paz descanse, y cantaba allí Mollito Barán. 1900 ayer, bendiciones. Muy bien, quédate conmigo, quédate conmigo. Quédate conmigo se llama en inglés True Love Never Run Smooth, así. ¿Cómo se traduce? Ay, el amor verdadero tiene sus bemoles. Ay, qué bonito le puse. They say, but true love.

Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you is easy, 'cause you're beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through, and every time that we, ooh, I'm more in love with you. Minnie Riperton, Loving You, nacida por estos días en el año de 1947, murió de cáncer. ¡Aló! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? Sergio. Sí. Un reporte. ¿Qué reporte? Que nos ayudé. Ajá. Estamos aquí en los planes de renderos. Ajá. Y estamos en los planes de renderos. Te oigo, estás en los planes de renderos. Ok. Ajá. Y todo el contorno del parque... Turismo lo ha cerrado con bambú para que la gente no entre. ¿Y por qué han hecho eso? Puedes creer que va hincada. ¿Y quieren que pague uno? ¿O qué? Familia. Ajá. Están así afuera, alrededor del parque, como velando. Porque ellos lo que quieren es que paguen las entradas. Ah. Pero cobran 50 centavos por cada persona y $1 por vehículo. Entonces, vienen familias casi de 8 gentes, ¿cómo van a estar pagando? Y pagan por... Que hay tanta pobreza. ¡Qué barbaridad lo que hicieron, mira! Entonces, denuncialo. Ya tú lo hiciste, yo no lo hice. Ahorita está saliendo al aire. Si puede venir el ministro Duarte. Ajá. A ver, este problema sería interesante porque da pena que... Bueno, hay que decirle al ministro que llegue, porque qué barbaridad. No van a poder celebrar bien el Día Nacional de la Pupusa allá en los planes, que está cercado con bambú, porque quieren que paguen. When the moon shines bright, I said I want you when the time is right now. I need you all through the night now. Say I feel inside a sight, get it on in the morning now. I'm gonna pay just what I'm gonna do. I'm gonna make love to you. That's the kind of feeling I just won't win. I said, come on, girl, now this is it. Get it on in the morning now. Just you and me in ecstasy. lindo el doctor Escalante. Me manda un mensaje y me dice ver en inbox y se le olvida poner el mensaje en el inbox. Día Nacional de la Pupusa. Lucretia McEvoy del grupo Blood, Sweat and Tears. Yeah. same. All my friends keep on saying you're a fool who loves pain. But all I want to do, pretty lady, is see a smile and do, pretty lady. La canción se llama Pretty Lady. El grupo es uno muy bueno, que no pegó tanto acá, pero sí pegó muchísimo en su país de origen, el Canadá. Vaya doctor, gracias por haberme enviado a Freddie Mercury. Yo creo que con ese voy a terminar, pero con esta otra canción. Una cosilla loca llamada AMOR. Así, en el Día Internacional, digo, el Día Nacional de la Pupusa. Y mañana mismo vamos a ir a la Sala del Constitucional a poner un recurso de amparo para declarar que sí. El Día Nacional de la Pupusa se celebra con pupusas de arroz, es inconstitucional, porque el decreto dice clarito y peludo, digo pelado, que es con maíz. Somos hombres de maíz. Nos oímos. get it, get on my tracks, with plenty of it home. Take a long ride on the boulevard until I'm ready. Get ready, raise a little thing all the way. I'm